Perfecto. Están con nosotros también Silvia Elber. Silvina Elber, ¿viste? Ahí está, tenía que corregir. Y también a Yelén Salvador, que está sentada con nosotros acá y nos pone muy contenta tenerla en vivo en el programa. Y también agradecerle a Marina, que está ahí, que nos está escrachando en foto y nos deja siempre muy bonito. Voy a saludar a Marcelo, porque después nos va a dejar charlando con Silvina y con Ayelén. ¿Cómo estás, Marcelo? Pablo, ¿viste que no le dan las manos? No, terrible. Baja un cambio. No, ahora me normalizo. Buen día, muchísimas gracias, Pablo, por el micro, a vos y a la radio, como siempre, que nos ha dado una mano en la difusión y en la concientización sobre lo que venimos abordando desde la dirección. Y hoy, bueno, tenés una persona sorda que viene a ser entrevistada y la intérprete de nuestra dirección, Silvina Elber. Así que nada, era un tema que lo veníamos desarrollando hace un tiempo atrás. Y acá lo tenés, así que sacarle el jugo. Te decía, bajá un cambio porque no le da las manos a Silvina para interpretar. Vamos a ver, vos que sos de la radio, describí para el oyente lo que se está viviendo. Ahí está, bueno, nosotros primero estamos muy contentos y yo la tengo pegada a mi derecha a Silvina, que le está haciendo señas a Silvina, pero de una manera, de una velocidad. Por ahí yo arranqué con una velocidad, pero le va, y veo que a Yelén le marca que sí, que va entendiendo. Ahora vamos a iniciar una charla con eso, pero mirá vos el rol que juega esto, ¿no? Estamos generando un escenario en el cual hoy los chicos que puedan tener esta discapacidad hagan su vida prácticamente normal. Pablo, ahí es donde en los micros anteriores hablamos de accesibilidad, que no solo teníamos que tener una rampa, sino en esto, en un sistema de comunicación, como es la lengua de señas argentina, para llegar a la comunidad, a una gran comunidad de las personas sordas, ¿no? Es bueno el escenario de cursos. Me acuerdo que Silvina nos comentó de uno que se apuntaba al turismo puntualmente, pero es bueno que la gente se empiece a involucrar, más allá de que no esté en un ámbito donde haya una persona con esta discapacidad. ¿Está bueno esto, no? Pablo, lo resumo en una palabra, empatía. Yo creo que es uno de los elementos primordial y principal en esto, en derribar barreras, ¿no? Y vuelvo a insistir, no solo las arquitectónicas, las comunicacionales. Yo creo que teniendo empatía vamos a llegar a un camino, o sea, más rápido ese camino que buscamos, ¿no? De la accesibilidad. ¿Se proyectan actividades con respecto puntualmente a esto con Silvina en este caso? Y venimos trabajando desde el 2019, que hicimos una capacitación para todo el personal de la municipalidad. Como siempre lo marco, fue una invitación, no fue una convocatoria, donde tuvimos una gran sorpresa de tener más de 350 en el primer llamado inscriptos. Hicimos nivel 1, nivel 2 de lengua de señas básica, y nos quedó por este COVID-19, el 20, digo, que nos quedó pendiente el tercer nivel. Y bueno, ahora sumamos para este año el sistema de lectura braille, que es para la persona, para la comunidad de la persona ciega. Y bueno, son elementos que ayudan a una ciudad accesible, ¿no? Sin duda. Silvina, un placer. Buen día. Un placer, que ya hemos charlado telefónicamente. Te agradezco un montón la visita. Vamos mejorando en este escenario por tu experiencia, por tu vida. Vamos mejorando en esto del lenguaje de señas, de la accesibilidad, pero puntualmente con la comunicación. Sí, obviamente que sí. Hicimos un montón. Por ejemplo, también hicimos cursos para la parte de la policía, que fue muy importante. La verdad, el objetivo cuando damos los cursos es que cada persona que aprenda lengua de señas se pueda comunicar, pueda ayudar a una persona sorda en cualquier ámbito, ¿sí? Es el objetivo que nosotros tenemos al brindar los cursos. Hola, Yelén, ¿cómo estás? Realmente un placer. Yo le entendí una seña, eso sí. Muy bien. Eso es que está bien. Muy bien. Un gustazo tenerte en el programa. La verdad que es muy lindo este espacio para nosotros, y tenerte en vivo, la verdad que es un placer, ¿eh? Bueno, para vos también, te quiero hablar de la educación puntualmente. ¿Cómo ha sido este recorrido? ¿Vamos mejorando? Pensando en otros chicos que pueden venir avanzando también. habla de personas sordas o de personas oyentes. Sí, sí, sí, sí. Sobre la educación. Sí, como Ayelem. Ella le parece sobre la enseñanza de las personas sordas, pensar en su futuro. Por ejemplo, también es importante pensar en su familia, pensar en ese ámbito educativo, también en su futuro, en la parte laboral. Ella trabajó de referente en la escuela 25. Es muy importante pensar en el futuro de esos chicos, ¿sí? En enseñarles, en motivarlos, por eso es importante el rol de la referente sorda en el ámbito educativo. Es un ver de igual a igual, el referente, ese niño la observa, la ve, se puede ver reflejado en ese referente sordo. Es muy importante. En este paso, en este andar, entrar a la educación convencional, ¿es posible con referentes y con gente con lenguaje de señas? Sí, sí, sí. Estamos hablando de una integración. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Y a vos, Silvina, en particular, ¿te gustaría que esto pase? Obviamente sería fundamental. Es que pasa, integraciones hay muchísimo. Sí es importante que ese niño, esa persona sorda, se sienta acompañado. Es importante que vaya con una intérprete de lengua de señas a todas sus clases. O sea que vos me estás diciendo que esto sí está pasando hoy. Sí, sí, sí, está pasando. Sí, sí, sí. Es bueno ese escenario. Es importantísimo. Y acá vamos a la historia de Ayelén. ¿Cómo fue? Uno siempre pretende que todo el escenario vaya mejorando. Desde que inició su estudio en primaria, pasó por secundaria, hoy quiere seguir avanzando y nos pone muy contento. ¿Vamos mejorando? ¿Se va notando eso? Ella desde sus comienzos hizo una integración doble. Fue a la escuela común y a la escuela de sordos. A la escuela común, por ahí ella... es como que desconocía, ¿sí? No había intérpretes antes en sus comienzos. Entonces ella, bueno, tuvo un rol importante sus compañeros, hasta que, bueno, encontró intérprete y ahí fue muy fluida la comunicación y ella pudo ir entendiendo. Fue una lucha, fue un esfuerzo constante. Ha pasado momentos de que, bueno, ha sufrido un poco. También en su casa la han motivado a que se puede. Más o menos a los 10, 11 años finalizó la escuela de sordos y siguió su trayectoria educativa en la escuela secundaria. Terminó la escuela primaria y luego la escuela secundaria. Fue también un esfuerzo, pero también tuvo muchos logros. Muy importante... O sea, la comunicación. Ella está hablando de los idiomas. Se le hizo difícil aprender los idiomas como inglés, francés, portugués. Pero ella siempre se le dijo que podía. Era muy importante la motivación. Y se sentía muy emocionada cuando tenía ese acompañamiento de la intérprete. Gracias a sus profesores también, que le brindaron paciencia, le brindaron contención y la ayudaron mucho. Fue muy difícil. Es importante que sea respetada, dice ella, en su lenguaje. Ella tiene mucha paciencia, porque fue un esfuerzo constante. Qué lindo, la verdad. Ver esta situación, la verdad que es emocionante. Silvina, la verdad que brillante. Esa mantener la mirada es fuerte, ¿eh? Ahí está, Marcelo. Sí, sí. A ver ahí, Marcelo maneja la seña. Sí, yo lo voy a interpretar. en un... Uy, vos andas diciendo. Yo voy interpretando. Marcelo le preguntó en su futuro si piensa proyectarse un posible casarse. No piensa todavía en todavía eso. No, Marcelo, no todavía no, todavía va a haber eso, tiempo. Claro. ¿Por qué todavía no le pregunto yo? Le gusta estar así como está hoy. Soltera. Cantamos en septiembre, hoy la primavera, por eso vino la pregunta, ¿no? Silvina, en ese sentido, ¿qué rol o qué lugar le damos ponerle a la dirección que conduce? Pensando en Ayelén, pero pensando en un montón de chicos. Es muy importante, ¿verdad? La verdad que es importantísimo el... Sí, ahí está hablando Ayelén, sobre el lugar que ocupamos en la dirección de discapacidad. Este espacio de accesibilidad y las puertas que se le han abierto a Yelén, la comunicación es importantísimo. Ahí habla de toda la comunidad sorda, porque hay chicos con esta discapacidad, con discapacidad auditiva, que han ingresado a los proyectos, a las capacitaciones laborales. Bueno. Y verlos a ellos trabajar, verlos, a ver, se refleja la dignidad que sienten el poder estar trabajando. Uh-huh. La verdad que es un orgullo todo lo que se ha hecho, todo el trabajo que se viene haciendo desde la dirección es importantísimo. Uh-huh. Y súper agradecidas nosotras dos. Uh-huh. Constantemente se convocaríamos a la gente para que participen ahí en la dirección, porque obtenemos logros que son importantes, ¿o no? Obviamente, por eso digo que se ve reflejado. A veces nosotros recibimos llamados de alumnos, por ejemplo, nos dicen, Silvina, me encontré con una persona sorda, un agente de tránsito, lo pude ayudar. Eso es súper valioso, porque decimos cumplimos con nuestro objetivo. Y si yo, apelando a tu experiencia y a la experiencia de Ayelén, la edad juega un papel importante a la hora de involucrarse en la educación, en la dirección de discapacidad, ¿es importante mientras más temprano sean partícipe de estos espacios? En cuanto referido a la lengua de señas, cuanto más chiquitos, mucho mejor que ellos aprendan su lengua natural. Es muy importante para la comunicación. Exactamente, para poder transmitir todo, absolutamente todo. Es su identidad, es el reconocimiento de su identidad, dice Ayelén. Es lo más valioso, reconocerse, verse como persona sorda. Y la comunicación, exactamente, la comunicación tiene que ser lo más fluida. Yo te voy a poner como ejemplo un familiar, que es mi hermana. Bien. Es kinesióloga. Y ella fue e hizo el lenguaje de señas. ¿Qué te genera a vos y a Ayelén o cuando vos le contás que esto pasa? ¿Con respecto a tu hermana? A la sociedad, que por ahí no tienen relación, pero se interiorizan, hablando de este escenario de inclusión que dijo Marcelo hoy al principio. A mí me parece brillante, ¿eh? Pero... orgullo, nos produce orgullo, obviamente. Cuanto más personas quieran aprender esta lengua, obviamente. Y hay muchas personas que están interesadas en aprender. Y se dan cuenta, ellos se dan cuenta que es necesario la comunicación, es necesario el respeto a esa comunicación de la persona sorda en varios ambientes, en diferentes lugares. Esto de trabajar, vamos a proyectar el tema laboral. ¿Cómo estás viendo el tema de la inclusión? Vamos a ponerla obviamente a Ayelén para ingresar a trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Estamos bien? ¿Estamos mejorando en eso? Sí, ella ve que hay mucha mejoría. Sí, estamos mejorando. Obviamente que es difícil. Fácil no es, dice ella. Pero ella ve una mejoría, estamos mejorando. Es difícil porque, bueno, Obviamente por la comunicación, pero hay muchas personas sordas que pueden hacer distintos labores, distintos trabajos en distintos ámbitos y con mi experiencia son muy, muy capaces y eficaces. Yo te pregunto a la gente que está escuchando el programa y quiere interiorizarse más sobre estos temas, ¿cómo buscamos información? ¿Cómo estamos al tanto de todo el escenario que estamos viviendo hoy? Bueno, ahí en la página de la dirección, en todo este tiempo de COVID, hicimos 64 videos, si no me equivoco. Trabajo audiovisual. Exactamente. Bien. Porque es importantísimo. Distintos temas. Por ejemplo, claro, como estábamos cada uno en sus hogares, hicimos esos videos con diferentes temáticas, diferentes temas, diferentes vocabularios. Sí. Y lo pueden ver en la página de la Dirección de Discapacidad. Perfecto, mirá qué bueno eso. Marcelo, te pregunto, ¿cómo está el trabajo que puede ser mancomunado en conjunto con lo que es la Dirección Departamental de Escuela para avanzar con esto que están contando claramente Silvina y Ayelén? El trabajo que tenemos con el director departamental Vallejos es bueno. Gracias a Dios, bueno, la dirección a través de la política pública de nuestro intendente Alfredo es justamente articular con no solo con las diferentes áreas de la municipalidad, sino con otras repeticiones pública, privada y de provincia y nación. Es bueno, lo que sí nosotros buscamos es que el Consejo General de Educación a través de la departamental justamente tiene una institución muy importante que creo que es la institución madre, si cualquier cosa acepto corrección, Silvina, que es la Escuela 25 Sordo y Hipoacúsico, Escuela de Educación Integral. Yo creo que el sector de educación ya tiene un sector genuino que es la Escuela 25. Por eso nosotros, desde mi ingreso a la dirección, buscamos incluir este equipo de trabajo, esta patita de la mesa que nos estaba faltando, es una de las que nos está faltando, incluimos a la intérprete, que en este caso es Silvina Albert, y a la referente, como bien lo especificaba, Ayelén, justamente buscando este espacio, este equipo de trabajo, que es la comunicación de la cultura sorda, desde el municipio, desde educación, para mí, y lo respeto porque tiene una institución madre, vuelvo a insistir, como es la Escuela de Educación Integral número 25, Sordo y Hipoacúsico. Pero bueno, hemos hecho el abordaje, siempre lo hacemos a donde no llega el Consejo de Educación, ¿no? Silvina, ¿cómo se provoca el pasaje de la escuela, en este caso 25, empezando con la inclusión, yendo a una escuela convencional? ¿Cómo se hace ese pasaje? ¿Se puede explicar? Siempre primero se... Voy a... Pablo, disculpa. Voy a hacer una salvedad a tu pregunta. Hay una supervisora de educación especial que trabaja en forma mancomunada con la escuela 25 y con la otra escuela. Esto te lo estoy diciendo por haber participado en justamente como profe en la escuela de educación física, en la escuela 25, y también la escuela de educación integral número 1. Protocolarmente, la verdad que no sé cómo hoy se reglamenta la parte de inclusión, ¿sí? pero en su momento era un trabajo articulado entre la supervisora de educación especial, la supervisora de educación media o primaria de la escuela donde va a ir el chico y ambas direcciones, la escuela donde va a ser integrado y de la escuela 25. Eso ahí se analizan maneja. Como la situación. Sí, viene un trabajo de gabinete con un soporte técnico y hay un montón de elementos que se evalúan y se llevan un proceso primariamente como para decir, bueno, este chico lo vamos a empezar a incluir. Porque yo creo que, bueno, también se busca eso, ¿no? Evitar el juntar y no incluir. ¿Sí? Claro, vos tenés eso. Me parece que una muy buena pregunta, pero para el sector de educación. Hoy por hoy, la verdad que sería sumamente interesante este reportaje también con la parte de educación integral. Bueno, vamos, ¿no? lo vamos a hablar. En lo personal, Silvina, ¿qué provocó eso de ir a una escuela? ¿El rol que jugaron sus compañeritos? ¿Cómo fue? Porque me imagino que la convivencia, al fin y al cabo, juega un rol importante. Bueno, fue al comienzo, estoy hablando hace unos... Primaria. Uh-huh. Hace unos 20 años atrás. Fueron como las primeras experiencias en integraciones, en inclusión. Fue un poquito difícil al desconocer, pero fue una experiencia, dice Ayelén. Ahora, por ejemplo, claro, habla mucho del rol que jugaron sus compañeros. Fue fundamental, fue importantísimo. Mirá qué bueno. Era qué una bueno. más. Y todos los compañeros aprendieron lengua de señas. Ella se sintió igual a ellos. Qué lindo lo que contaste, ¿eh? Sí, la verdad que sí, una experiencia muy linda. Y ahora cuando hablábamos hoy, al inicio, te diría antes de empezar al aire, que hablamos de las proyecciones de Ayelén, ¿no? Trabajar como referente, esto también es un parámetro de estudio a nivel terciario, ¿cómo sería esto para llegar a ocupar ese lugar de referente? Bueno, ella ahora está... estudiando, o sea, cursando la facultad ya su último año en Paraná. También fue una experiencia súper gratificante. Fueron sordos, van sordos, perdón, de todas las provincias, solamente sordos. Tienen su profesor sordo, su referente, que es Drueta, el profesor Drueta, Carlos Drueta. Ella se sintió súper bien. Una experiencia muy buena, muy linda, porque también tuvo contacto con sordos de diferentes provincias de toda la Argentina. Es la primera vez que se dio en la facultad de Paraná. Fue un logro, porque que haya... No, antes no había, dice ella, no había la posibilidad de que personas sordas hicieran un nivel terciario. Es la primera vez. Esto lo querés aplicar con chicos, esto que está aprendiendo ella en la facultad. Ella se recibe la tecnicatura en lengua de señas, ¿sí? Se recibe de instructora. Y eso lo puede aplicar en establecimientos educativos. Exactamente. Bueno, en cualquier lado, me imagino. Sí, en cualquier lado. Sí. A ver, estaba diciendo algo. Solamente, obviamente, para personas sordas. Ahí está. En la vida cotidiana, ¿no? Yo pregunto por desconocimiento, ¿eh? La vida cotidiana, se va a un comercio, se va, ¿cómo se maneja en eso, Ayelén? Se están mandando muchísimos mensajes saludándote, Ayelén. Por ejemplo, ella va, dice, a un supermercado, ¿sí? Bueno, está hablando... Ahora, con el tema del COVID, es muy antes iba normal, la comunicación era muy fluida, ella podía escribir, ahora no, porque el uso del tapabocas o barbijo se le dificulta la lectura labial. Antes iba, era muy independiente, y ahora es como que, bueno, cuesta un poquito la comunicación. Siempre, por ejemplo, le piden ella, si la otra persona no la puede entender, le pide una birome, un papel, y ella le escribe lo que necesita. También, bueno, a veces, si ella, por ejemplo, está en una fila de algún lugar, de algún banco, por ahí la están hablando de atrás, después tuvo una experiencia hace poco, bueno, claro, entonces ella le dice, perdón, soy una persona sorda, y la otra persona le dice, está bien, porque como que la llamaban de atrás, fue esa experiencia que ella tuvo. Entonces, esa persona quería saber la hora. Le preguntó la hora. Ajá. Ella se siente muy... No tiene miedo en comunicarse con las otras personas oyentes, ¿sí? Para ella es muy normal. Busca la forma de poder comunicarse. Si la otra persona no sabe lengua de señas, escribe en su celular, por ejemplo, o lleva un papel, una birome, ¿sí? Se hace entender. Se hace entender. Perfecto. Y la expresión, dice Ayelen, la expresión es muy importante, lo que reflejamos en nuestro rostro. Ella dice que algunas, bueno, algunas personas, oyentes, a veces tienen un poco de miedo al comunicarse, por no saber cómo, ¿sí? Entonces ella le dice, sí, tranquilo, no pasa nada, está todo bien, yo te entiendo igual. Mirá qué bueno. Fuera de lo que es lo netamente educativo, otras actividades de Ayelen. Bueno, ella le gusta muchísimo lo que es viajar. Ahora, bueno, no se puede, pero le gusta muchísimo viajar, conocer diferentes asociaciones. Tiene ganas de conocer las diferentes asociaciones de varias provincias, ¿sí? Y de tener contacto con diferentes lugares, diferentes personas sordas de otros. En este tiempo que estuvimos mucho tiempo por ahí, por la pandemia, ella tuvo contacto por medio de redes sociales con personas sordas de otros países. Y ahí aprendió lengua de señas de otros países. Y empezó a hacer una experiencia muy linda, pues no sabía esas señas. Entonces la pandemia y todo esto la ayudó a tener contacto y se hizo de amigos, de amigas de otros países, de otros lugares. Y el sueño de ella es poder viajar a esos lugares y conocer personalmente esos amigos que hizo. Silvina, esta puntualmente para vos. ¿Están tanto de otros países que trabajen con este tema de manera avanzada en otras partes del mundo? En cada país tiene su lengua de señas. Que tiene que ver con el idioma, no es universal entonces. No es universal, Cada país tiene su lengua de señas. Vamos a Uruguay y ya la lengua de señas cambia. A Chile también. Igualmente, en tu caso se te haría fácil como adquirir esos conocimientos de la lengua de señas. En mi caso, tengo muy muy incorporada la lengua de señas argentina. Para mí, cuando ella, por ejemplo, tengo un ejemplo, que está hablando con su amiga en Londres, yo no entiendo. No entiendo nada. Es muy complejo la lengua de señas de otros países. No, yo solamente lengua de señas argentina. Te están saludando muchísimo por mensajes, Ayelen. Soy la estrella del programa en estos momentos. Así que lo vamos a sumar a Marcelo porque también es la estrella y quien lleva. No. Sí, vos sos la estrella del micro. Hoy se robó todo Ayelen. Marcelo, gente que esté escuchando el programa, ¿qué le decimos? Que esté en la situación de Ayelen, pero que no ha avanzado con estas posibilidades que Ayelen fue buscando y fue consiguiendo gracias a Silvina. ¿Qué le decimos? Lo que dijo Ayelen, que se puede, hay que intentar. Le pedimos a la familia. Vayan a la dirección, vayan sí, ahí. Sí. Bueno, como siempre lo marcamos, Pablo, cualquier duda, cualquier consulta, antes de llegar a las publicaciones en redes, que por ahí esto se desvirtúa, las puertas están abiertas prácticamente todo el día en la Dirección de Discapacidad a partir de las 7 de la mañana hasta horas de la tarde, 17 horas aproximadamente. Por consulta, tenemos, gracias a Dios, un equipo de trabajo humano muy profesional y buscamos esto, ¿no? De brindar las herramientas que permanezcan en el tiempo, no que sean parches, y esto te lo dije acá en un programa, sino esto, ¿no? Que vamos en camino de una inclusión, vamos en búsqueda de una ciudad inclusiva, de una ciudad para todos. Sabemos que faltan un montón de cosas, pero no por eso vamos a seguir creyendo en nuestro sueño, ¿no? No lo vamos a postergar. La parte de la inclusión son los proyectos de lengua de señas, el sistema de braille, las reparaciones a nivel de obras públicas, de las veredas, de las rampas, incluir a los equipos de trabajo, a las personas con discapacidad a través de los proyectos laborales, de entrenamiento laborales para personas. Bueno, bajaste un mensaje, lo estoy detectando, muy humanitario, Marcelo. Esto de estar de general, te veo con Ayelen y la verdad que me encanta. Esto, aparte, bajaste a la gente del equipo ahí de discapacidad, porque lo vi, me lo han contado. ¿Esto es así? ¿Es parte de una nueva modalidad de trabajo? No. Esta modalidad de trabajo ya, bueno, cumple ahora en septiembre 3 años. Cuando yo llegué, que todo el mundo lo sabe, a través de una invitación por un cambio de funcionario, y buscamos esto, ¿no? Ser transversal en toda la sociedad. Y yo creo que también somos, no por sacar el lazo de encima como un funcionario hoy en la dirección, sino tampoco al municipio, pero yo creo que todos somos responsables. Lo hablamos en un micro anterior. Si yo voy como un ciudadano X por la ciudad y estaciono una rampa, o piso un rebaje cuando doblo una esquina, o choco un cartel, o despego una escritura en braille donde está indicando algo, no es culpa del Estado, sino también somos responsables nosotros como ciudadanos. Y como te decía, formo parte de un equipo de trabajo de excelentes personas, agentes municipales, porque bueno, somos todos de la municipalidad en esta repartición. Y estamos en busca de eso, ¿no? Sabemos que falta un montón, pero no por eso hay que bajar los brazos. Y gota tras gota vamos llenando despacito el vaso. Me gusta esto de siempre hablar en plural, siempre hablando en equipo, Marcelo, y eso la verdad que está buenísimo. Le quiero pedir un mensaje a Yele, ¿no? Los tengo que despedir en función del tiempo, me encantó tenerlas, esperemos se repita. Un día le vamos a ofrecer una columna acá a Yelena y a Silvina en la radio. Pero le quiero pedir un mensaje para los chicos que atraviesan por esta situación y a veces complicado. Y me parece que ya escucharla a Yelena a través de Silvina ya nos da la sensación de que se puede, hay que avanzar, hay que seguir. Y la verdad que los frutos van a llegar. Pero me gustaría que el mensaje lo dé a Yelena. Ella les dice que por ahí no se queden pensando, necesitan como abrir su mente, dice ella, proyectarse, pensar en un futuro, pensar en su vida. Por ejemplo, por ahí si en un futuro les falta su mamá o su papá, por ejemplo, ¿qué van a hacer ellos en la calle? ¿Cómo se van a relacionar si van a estar solos? No siempre estar pendiente de la ayuda de sus familiares. Sacarse ese miedo, sacarse esas dudas, ¿sí? Y ella piensa que todos somos iguales, que todos tenemos ese derecho. Y los motiva a continuar, ¿sí? En el tema, obviamente que uno entiende la palabra referente, ¿no? Pero ¿qué rol juega hoy para un chico conocer a Yelena, por darte un ejemplo, y que a Yelena de alguna manera le manifieste su experiencia? Y te lo pregunto a vos también, a Silvia. A mí me parece, o sea, muy importante. Yo voy a hablar un poco de la parte de mamá. Yo siempre busqué que ella desde chica tenga referentes sordos, ¿sí? Que ella pueda ver desde chica que una persona sorda puede casarse, puede trabajar, puede hacer una vida normal. Eso me pareció siempre importantísimo. Vos también te pones a disposición, así, mucha. Ya sí. Sos una referente, ¿no? Pero otra mamá joven, ponele, que diga, che, estoy atravesando esta situación, me encantaría charlar con Silvina de este tema. Por supuesto, sí. Desde mi experiencia, bueno, Yelena ya tiene 28 años, ella dice, bueno, gracias a su mamá, su papá, que le dio esa motivación. Su papá y su mamá siempre decían, dale, vos podés. Y ella desde chica se dio cuenta, a veces, bueno, era muy difícil, y ella decía que no, en algunas cosas, dale, vos podés avanzar. Y se fue sacándose esos miedos que tenía. Ya tenía muchos miedos. Por ejemplo, en la parte laboral, ¿cómo va a ser su vida? Pensaba ella. Y su mamá, su papá, le decían gracias a ellos dos. Que bueno, que la alentamos y la estimulamos siempre a que se puede. Qué lindo, ¿eh? Te agradezco un montonazo, te agradezco un montonazo, así me encantó, gracias, me encantó, me llena el alma esto, gracias Marcelo, la verdad que un placer. La referente sorda no lo dijo, pero lo voy a decir yo, está a las 24 horas, la referente y la intérprete. Silvina, así como acude a llamados míos, también acude a la comunidad sorda o a cualquier mamá. Trabaja con el equipo de legales, trabaja con el psicólogo también, ayudando a intérprete. Esto es lo que buscamos. Y nada, para cerrar, Pablo, nosotros en las publicaciones nuestras del Facebook siempre utilizamos un latiguillo. Primero es una frase combinada de Mahatma Gandhi con unas palabras mías. Dice, sé el cambio que quiere ver el mundo. Seamos todos actores activos de este anhelo, busquemos una concordia de mirada integral con acciones integrales. Yo creo que somos todos parte de eso. Ahí resume todo. Gracias Marina, también que nos acompañó toda la nota, la verdad que brillante. Vamos a cerrar con Silvina cantando en septiembre. No. Ahí está, gracias Silvina, un placer. Gracias, muchas gracias. Me encantó. Gracias, dice Silvina. Ahí está, ¿ves aprendiendo? Gracias. Genial. ¿Viste? Bien. Ahí está, bien aprendiendo. Nos vamos a la música, qué lindo, ¿eh? Música.